Estamos con don Mariano González, el core de San Antonio, del Partido Radical. Le queríamos hacer unas consultas para la Radio Galáctica y la Red de Medios de los Pueblos. ¿Cómo visualiza usted todos los problemas medioambientales y sociales que se están llevando a cabo con la gestión de un correccionario suyo? Mire, nosotros hoy día hemos tenido una reunión y una respuesta de las diferentes organizaciones vivas de San Antonio en torno a los diferentes problemas ambientales que hemos estado detectando durante este último tiempo. Hemos logrado con mi colega Roy Creighton traer a San Antonio al presidente de la Comisión Ambiental del Gobierno Regional y junto con él, aparte de haber escuchado hoy día todas las inquietudes que tiene la gente con relación a los diferentes problemas ambientales, nos ha prometido otra visita para ir a terreno y cerciorarse personalmente en los lugares precisos donde están los principales focos de controversia en torno al ambiente y a la salud, de ver ahí las posibles soluciones que le podamos ir dando junto con las autoridades a todos aquellos problemas que aquejan la salud de la población, que es lo que más nosotros tratamos de cuidar. Señor Mariano, señor González, una consulta. ¿Y usted qué opina sobre la falta de opinión ciudadana a estos proyectos? Que esto se haga solamente por la parte municipal y que el actual alcalde no le dé una parte ciudadana, un foro de conversación a estos proyectos medioambientales que se están desarrollando acá en San Antonio. Mire, por experiencia sabemos que San Antonio nunca ha reaccionado la opinión pública oportunamente a los diferentes problemas que se nos han ido presentando a lo largo de nuestra vida y nuestro desarrollo como ciudad y como puerto. Sin embargo, hoy día nosotros notamos que la ciudadanía, por intermedio de las diferentes fuerzas vivas de la comuna, se están organizando, están demostrando una unidad transversal de todos los sectores para precisamente corregir todos aquellos defectos que nosotros notemos que están perjudicando a la salud y al ambiente de San Antonio. Y en eso estamos todos dispuestos a trabajar y a colaborar con todas las autoridades en torno a sacar adelante el desarrollo, el progreso de San Antonio, muy bien, con su trabajo, con su esfuerzo, con inversión de capitales, pero también considerando especialmente la salud de los habitantes de la comunidad.